El corazón existe. El corazón existe. Uno puede estar en paz con él sin volverse ciego, sordo y mudo ante todo el peso del mundo. Ante todo el peso del mundo. Ciego, sordo y mudo. Ante todo el peso del mundo. La mar en coche. El corazón existe. En el marco de este paro internacional de mujeres, vamos a saludar a Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Buen día, Nora, ¿cómo estás? Hola, buen día, buen día. Gracias por atendernos. Nora, lo primero que queremos preguntarte, tenemos dos fotos tuyas que nos apasionan, estamos sacando remeras con eso. A ver. ¿Qué es vos con una tabla de surf y vos con una pelota de fútbol? Ay, por favor, lo que pasa es que me fui 2 días de descanso, pero yo no hago surf, pero mis amigos todos decían, mira, ¿por qué no te sacas una foto para sí? Bueno, qué sé yo, pero no hago surf. ¿Dos días nada más de descanso? Sí, sí, sí, pero bueno, es un intervalo de la lucha. Pero no me perdonan nada, me tengo que cuidar, no puedo ya ir a ningún lado, nada, nada. Te siguen los paparazzis, Nora. Sí, sí, qué sé yo, esto es terrible. Se quiere ganar premios, algo así. Norita, ayer estuviste en un partido de fútbol, estuviste ahí también dando... Mira, era un acto de mucha solidaridad con esta piba Iggy. Viste que la habían violado, la querían volver a violar y pues bueno, y se defendió, hacía rato que la venían persiguiendo y lo mató. Bueno, ahora resulta que ella es terrible, perseguida y procesada por defenderse de estas barbaridades que se cometen. Y mejor sería que hubiera estado muerta entonces, ¿no? Así que, bueno, era un acto en Congreso, en solidaridad, para que no vaya presa. Y así que, bueno, habían hecho un partidito de fútbol y por qué no acompañarlas, ¿no? Pero bueno, es todo, viste, dentro de esta actividad que tenemos muy fuerte, con el tema este de castigar el campo popular y los genocidas quedar libres, es el plan del gobierno, parecería. Nora, así que últimamente sí. Hay un gran calor feminista que viene rodeando las calles desde hace unos años y te tiene también como, digamos, al frente de estas manifestaciones y de estas luchas. ¿Cómo estás viviendo este tiempo particularmente feminista? Mira, yo creo que este camino que se está haciendo de la invisibilidad que teníamos a salir a la luz, a defender los derechos, creo que es un avance muy importante. Y es decir, ya no tenemos miedo, porque parecía que las mujeres teníamos miedo de todo, ¿no? Y bueno, además con el femicidio que hay, que yo te digo una cosa y se lo digo a los hombres, que se desprestigia y se degrada, es el mismo hombre que victimiza a una mujer, que la molesta, que la agrede, se degrada día por día, ¿no? Entonces creo que es lo que tiene que recapacitar el hombre, ¿no? Esta marcha igual, de cualquier manera, no es que haya prohibición, los hombres los acompañan, y no todos, porque un puñado de hombres sean unos degenerados, unos perversos y asesinos, vamos a involucrar a todo el género, ¿no? Yo creo que lo que hay que hacer es unirse y entender que lo que estamos pidiendo las mujeres cuando vamos ahora creciendo en esta expresión es el respeto, y el respeto a todos los derechos. Así que yo creo que eso es lo que tenemos que señalar día por día. Nora, una de las claves de este paro internacional de mujeres es también la lucha por la legalización del aborto, una demanda histórica. Sí, sí, ¿cuál es sí. tu mirada al respecto? Bueno, yo soy partidaria de la despenalización del aborto, es algo muy personal, no se hace como un juego para nada, nunca, jamás una mujer hace un aborto como un juego entre la vida y la muerte, ¿no? Yo creo que las mujeres más pobres son las que pierden la vida cuando esto no está autorizado y se tiene que hacer forzadamente, ¿no? Así que creo que es parte de una lucha que se lleva desde hace muchos años, y eso no invita a que se hagan abortos, sino invita a que, bueno, que el Estado se haga cargo de la salud de la población, con atención a las situaciones críticas y que son de urgencia, la mujer para no perder la vida. Mira, la salud en Argentina está muy desvalorizada por el gobierno. La salud mental, la salud física y en el resguardo de la salud de la población. Y especialmente en la mujer pobre se siente más y se visualiza como algo de que hay un abandono desde parte del Estado. Nora, la movilización ya empieza a concentrar a partir de las 4 de la tarde en las inmediaciones de Plaza de Mayo, pero hoy es jueves. Nosotros vamos a estar desde 3:30 ya en la plaza. Ya van a venir muchas mujeres a acompañarnos y de ahí después partiremos para tomar parte de la movilización. Va a haber muchas, miles y miles de mujeres, mujeres y varones también, que va a haber, y que, bueno, vamos a reafirmar, primero a favor de la despenalización del aborto, que es el tema central, y después contra el ajuste y contra las políticas económicas de deterioro del pueblo y bueno, muchas políticas que se están haciendo, persecución, especialmente yo hago énfasis en la persecución y en la judicialización, criminalización de las comunidades indígenas, este abuso que hay sobre estas comunidades que están desprovistas de la atención del Estado, más que al revés, no hacen más que victimizarlos para robarles las tierras. Así que es lo que creemos que tenemos que hacer mucho énfasis. Hay muchos puntos en el documento que se van a dejar sentados hoy, que es por lo que tenemos que seguir luchando. Nora, queremos aprovechar también esta charla por la novedad de lo que implicó que la Corte Suprema cambie, evidentemente, su perspectiva con respecto al 2x1. Sí, ¿cómo leíste este nuevo fallo que revierte un poco lo que hicieron con Luis Buño? Yo creo que 1,000,000 de personas en la calle en todo el país, porque sumamos los de plaza, las que tuvimos en Plaza de Mayo, con todas las plazas del país, el pueblo cuando dice esto no va, esto no lo queremos. Creo que, bueno, hay que escuchar, y el gobierno escucha cuando somos miles en la calle, nos lanza a la calle día por día para decir no, esto no me gusta, y creo que tiene que moderar el gobierno sus decisiones, escuchando al pueblo, haciendo diálogo y dejando de lado a estos asesores que tienen, que quiere, lo único que quiere es que el gobierno gobierne para solo un grupo de conservadores y de gente que la muy derecha que hay, y que no hace más que mostrar que todo lo que se dictamina es en contra de las clases necesitadas. Nora, por otro lado, también vemos que los represores siguen buscando beneficios por otros lados. ¿Habrás visto la lista de personas que podrían salir con prisión domiciliaria, entre las cuales hay represores, no? Mira, te digo que es un gran despropósito el gobierno. Eso y la domiciliaria, que tienen parte de la justicia, es un gran despropósito. Es ir para atrás en algo que hasta ahora ya nos tiene una imagen muy especial en el mundo, y especialmente en Latinoamérica. Somos el país que tiene más muestras de que trabajamos en contra de la impunidad, y venimos de muchos años. No se puede tirar por la borda una una fuerza en contra de lo que fue el terrorismo Estado, las barbaridades que se cometieron, o nos vamos a olvidar de las desapariciones, las torturas, las muertes, la apropiación de bebés, los vuelos de la muerte. Bueno, tuvimos todo lo peor de lo que fue el terrorismo Estado. y no se puede tirar por la borda después de una lucha que la hizo el pueblo y que nosotros no nos regalaron nada. Todo fue con la lucha en la calle. Y seguiremos en la calle y seguiremos diciendo qué es lo que no va y no va. En este gobierno, en estos dos años, nos ha mostrado una gran indiferencia por lo que es el respeto a los derechos humanos y los avances que hemos tenido. Tenemos unos juicios que son ejemplo, donde tenemos testigos especiales, unos testigos solidarios que no se olvidaron con sus compañeras y compañeros que quedaron soterrados en ese infierno de los campos de concentración. Tenemos abogadas y abogados que siguieron ese ejemplo de ética y solidaridad para llevar el testimonio a los jueces y juezas, que no son los del 2x1, que fue el 2x1, y que además son tenemos fiscalas y fiscales que realmente dan muestra también que quieren ir al camino de la total justicia. Entonces todo eso no lo podemos perder. Este pueblo ha mostrado que en la calle, bueno, nos cuesta ese compromiso de lo que es la movilización popular. Así que seguiremos de cualquier manera. Hoy va a ser este día muy especial y nos veremos todos en la calle, todos y todas. Un beso grande, Nora. Gracias y hasta luego. Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, charlando con nosotros en este 8M. Te queremos tanto, Nora. Tendría que ser esto el mensaje final, porque la verdad es siempre súper conmovedor poder escucharla y verle la vitalidad inmensa. Es como estar del lado de la vida es estar del lado de Nora.